La luz opacaba ante el intento de su brillo. Su florecer había caído, su resplandor opaco era, y su frecuencia de colores ya no refrescaba el arco iris. Corazón púrpura de sangre su derrame, corazón púrpura de su latir el más allá, corazón púrpura de su tejido en carne viva, corazón púrpura de su reflejo en no olvidar. La luz opacaba ante el intento de su brillo. Su resplandor había cegado sus brillos celestiales y su espectro ya no filtraba sus luces de colores. Corazón púrpura de torrente su belleza y de su sentir el continuar. Que no olvida sus desfalcos, que llora sus pérdidas con sangre clara el heredar. Que llora su sangre y sus vástagos de agua y sal, el concretar. La luz opacaba ante el intento de su brillo. Su florecer había caído, su resplandor opaco era, y su frecuencia de colores ya no refrescaba el arco iris. Corazón púrpura de sangre su derrame, corazón púrpura de su latir el más allá, corazón púrpura de su tejido en carne viva, corazón púrpura de su reflejo en no olvidar. Decay.